Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Lunes 31 de julio. Que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en los abismos, y que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos. Dios nuestro, que suscitaste en tu iglesia a San Ignacio de Loyola, para extender la mayor gloria de tu nombre, concédenos que, luchando en la tierra, con su auxilio y a imitación suya, merezcamos ser coronados con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó del monte y regresó trayendo en sus manos las dos tablas de la alianza, que estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios, y la escritura grabada sobre ellas era también obra de Dios. Cuando Josué oyó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: «Se oyen gritos de guerra en el campamento». Moisés le respondió: «No son gritos de victoria, ni alaridos de derrota. Lo que oigo son cantos». Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció, arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo echó al fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció en el agua y se la hizo beber a los israelitas. Después le dijo Moisés a Aarón: «¿Qué te ha hecho este pueblo para que lo hayas arrastrado a cometer un pecado tan grande?» Aarón le respondió: «No te enfurezcas, señor mío, pues tú ya sabes lo perverso que es este pueblo. Me dijeron: haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos lo que le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos sacó de Egipto». Yo les contesté: «Los que tengan oro, que se desprendan de él». Ellos se quitaron el oro y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió ese becerro. Al día siguiente, Moisés le dijo al pueblo: «Han cometido ustedes un pecado gravísimo. Voy a subir ahora donde está el Señor para ver si puedo obtener el perdón de ese pecado». Así pues, fue Moisés a donde estaba el Señor y le dijo: «Ciertamente este pueblo ha cometido un pecado gravísimo al hacerse un dios de oro. Pero ahora, Señor, te ruego que les perdone su pecado, o que me borres a mí de tu libro que has escrito». El Señor le respondió: «Al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo al lugar que te he dicho, y mi ángel irá delante de ti. Pero cuando llegue el día de mi venganza, les pediré cuentas de su pecado». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 105. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo.

Y aquí viene verdaderamente la enseñanza de San Ignacio de Loyola, ¿no? El discernimiento. El pueblo, como no vio a Moisés, se hizo un becerro de oro, tal vez el buey Apis que adoraba en Egipto, de la fertilidad. Un ídolo quiere decir una cosa que no existe, que uno se inventa, pero que le da seguridad. Al final uno manipula al ídolo. Entonces se hicieron con todas las cosas de oro un becerro de oro. Ese es un discernimiento malo. No porque, como dice, no hay que ser imágenes. La primera imagen es el hombre. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. El protestantismo ataca las imágenes porque no entiende lo que son. No son dioses, son una referencia didáctica, pedagógica, pero este sí era un ídolo. Moisés, a que se lo destruyan. Porque a veces discernimos y queremos las cosas así, las queremos un Dios a nuestra medida. Como no lo veo, como me queda grande, pues yo hago de Dios esto. Esto voy a adorar, el dinero, el poder, el placer, que están como pecados en todo el mundo. Por eso Jesús dice que el reino de Dios es algo misterioso, ¿no? Es como una semilla de mostaza, la más pequeñita, que se convierte en un gran árbol, ¿no? O es como un poco de levadura. La levadura se echa un poquito y crece todo el pan. En otras palabras, delante del misterio de Dios, ¿quién está más cerca de Dios? ¿Quién está menos? Por los frutos los conoceremos. Pero hay que pedir que ese reino crezca en nosotros siempre. Siempre para que pueda hacerse más presente en el mundo. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿no será que nosotros nos hacemos ídolos, becerros de oro, porque podemos dominar al ídolo? Al final, los que adoran al dinero, lo que quieren es dominar al dinero, y al final el dinero los domina a ellos. ¿Nos hacemos ídolos? Papa Francisco dice que la idolatría del dinero, del poder y del placer están de moda. El que tiene esto es el que puede. Segunda pregunta. ¿Tenemos fe en que ese reino de Dios, aunque sea pequeñito, va creciendo, va creciendo? Hay una novela donde una persona era muy mala en un país muy frío, muy frío. Y estaba encerrada en su casa y a todo el que pasaba hasta piedra le tiraba a esta persona. Pero un día pasó un mendigo y esta persona tuvo un momento de luz y sacó una cebolla, imagínese una cebolla en invierno con nieve, pues qué alimento puede ser, y se la regaló. Y por eso esa persona se salvó. Poco a poco iba creciendo el reino, lo que pasa es que tú y yo nos creemos ya grandes, mayores en el reino. Poco a poco crece el reino con ayuda de Dios. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración, para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos al Divino Maestro y le decimos, oh Cristo, en verdad nos enseñas la paciencia, la perseverancia y la fe. Tanto se predica, tanto se invita a la oración y el mundo parece que no conoce el reino, pero sí está. Tú eres el reino, Señor. Y poco a poco vas creciendo y poco a poco te vas haciendo presente en el mundo. Haz que no perdamos en ningún momento estos dones de la esperanza y de la perseverancia y del discernimiento. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. En la contemplación de hoy, el Salmo 105 dice, perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. ¿Quién dice esto? Pues ese pueblo que se hizo un becerro de oro. Pero también nosotros tenemos que decirlo, porque nos hacemos continuamente ídolos. Y repito, no son las imágenes de los santos, ¿verdad? Son los ídolos. Iglesias de dinero, prosperidades, casas de Dios, noches de gloria ahí. Se juntó lo que Cristo siempre quiso separar cuando dijo no podéis servir a Dios y al dinero. En fin, tantos ejemplos que hay, en el mundo los hay. Pero esto no lleva a nada, lleva a la muerte. Entrando en el silencio de la contemplación, imaginemos a esa gente que está con ese su becerro de oro, y Moisés viene con las tablas de la ley, y prefieren el becerro a los caminos de la vida. Y digamos una vez más, perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy, finalmente, en la acción queremos tomar dos propósitos. Discernimiento, como decía San Ignacio de Loyola, no distinguir si la cosa viene de Dios o viene del diablo, pero disfrazada de cosa buena. Hoy no se discierne. Me decía una persona, fíjese que mi hijo se quiere cambiar de sexo, pero si tiene 8 años de edad. Sí, pero es que él ha visto en la televisión y le han dicho en el colegio, pues te están dando gato por liebre, ¿no? Discernimiento. No tragarse cualquier cosa. No crear ídolos, perdiéndolo más por lo menos. Y definitivamente con el discernimiento, hermanos, viene la fe, la esperanza. ¿Por qué todo va tan lento? ¿Por qué sigue habiendo violencia, maldad, mafia, corrupción, trampa? Porque el reino crece poco a poco. Pero cuando crece, de repente da fruto, como aquella historia que les conté de la señora, que era más dura que el hielo, pero un día tuvo un gesto de bondad. Finalmente algo de bondad comenzó a germinar en su corazón. Que esto sea posible por intercesión de este gran santo. Pidamos por las intenciones del Papa Francisco, queridos hermanos, y sobre todo pidamos para que la Iglesia ese discernimiento nos lleve, como él nos lo pide, a una reforma de la fe. La reforma de la Reforma Protestante es profundizar la fe y vivirla con alegría. San Ignacio de Loyola, tú que dejaste la fortuna, la nobleza y las armas para servir como religioso, tuviste buen discernimiento, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.